Capítulo 44 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Epístola satírica y censoria al conde duque de Olivares. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. ¿No ha de haber un espíritu valiente? ¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? ¿Nunca se ha de decir lo que se siente? Hoy, sin miedo que libre escandalice, puede hablar el ingenio, asegurado de que mayor poder le atemorice. En otros siglos pudo ser pecado, severo estudio y la verdad desnuda, y romper el silencio el bien hablado. Pues sepa quien lo niega y quien lo duda, que es lengua la verdad de Dios severo, y la lengua de Dios nunca fue muda. Son la verdad y Dios, Dios verdadero, ni eternidad divina los separa, ni de los dos alguno fue primero. Si Dios a la verdad se adelantara, siendo verdad, implicación hubiera en ser y en que verdad de ser dejara. La justicia de Dios es verdadera, y la misericordia, y todo cuanto es Dios, todo ha de ser verdad entera. Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Inundación será la de mi canto. Ya sumergirse miro mis mejillas, la vista por dos urnas derramada sobre las aras de las dos Castillas. Yace aquella virtud desaliñada que fue, si rica menos, más temida, en vanidad y en sueño sepultada. Y aquella libertad esclarecida que, en donde supo hallar honrada muerte, nunca quise tener más larga vida. Y, pródiga del alma, nación fuerte, contaba por afrenta de los años envejecer en brazos de la suerte. Del tiempo el ocio torpe y los engaños del paso de las horas y del día reputaban los nuestros por extraños. Nadie contaba cuánta edad vivía, sino de qué manera, ni aun un hora, lograba sin afán su valentía. La robusta virtud era señora, y sola dominaba al pueblo rudo, edad, si mal hablada, vencedora. El temor de la mano daba escudo al corazón que, en ella confiado, todas las armas despreció desnudo. Multiplicó en escuadras un soldado su honor precioso, su ánimo valiente, de sola honesta obligación armado. Y, debajo del cielo, aquella gente, si no a más descanso, a más honroso sueño, entregó los ojos, no la mente. Hilaba la mujer para su esposo la mortaja primero que el vestido, menos le vio galán que peligroso. Acompañaba el lado del marido más veces en la hueste que en la cama. Sano le aventuró, vengóle herido. Todas matronas y ninguna dama que nombres del halago cortesano no admitió lo severo de su fama. Derramado y sonoro el océano era divorcio de las rubias minas que usurparon la paz del pecho humano. Ni los trujo costumbres peregrinas el áspero dinero, ni el oriente compró la honestidad con piedras finas. Joya fue la virtud pura y ardiente, gala el merecimiento y alabanza, sólo se codiciaba lo decente. No de la pluma dependió la lanza, ni el cántabro con cajas y tinteros, hizo el campo heredad, sino matanza. Y España, con legítimos dineros, no mendigando el crédito a Liguria, más quiso los turbantes que los ceros. Menos fuera la pérdida y la injuria si se volvieran muzas los asientos, que esta usura es peor que aquella furia. Caducaban las aves en los vientos y expiraba decrépito el venado. Grande vejez duró en los elementos. Que el vientre, entonces bien disciplinado, buscó satisfacción y no hartura, y estaba la garganta sin pecado. Del mayor infanzón de aquella pura república de grandes hombres era una vaca sustento y armadura. No había venido al gusto lisonjera la pimienta arrugada, ni el clavo la adulación fragante forastera. Carnero y vaca fue principio y cabo, y con rojos pimientos y ajos duros, también como el señor comió el esclavo. Bebió la sed los arroyuelos puros, después mostraron del carquesio abaco el camino los brindis mal seguros. El rostro macilento, el cuerpo flaco, eran recuerdos del trabajo honroso, y honra y provecho andaban en un saco. Pudo sin miedo un español velloso llamar a los tudescos bacanales y al holandés hereje y alevoso. Pudo acusar los celos desiguales a la Italia, pero hoy de muchos modos somos copias si son originales. Las descendencias gastan muchos godos, todos blasonan, nadie los imita y no son sucesores sino apodos. Vino el betún precioso que vomita la ballena o la espuma de las olas que el vicio, no el olor, nos acredita. Y quedaron las huestes españolas bien perfumadas pero mal regidas y alhajas las que fueron pieles solas. Estaban las hazañas mal vestidas y aún no se hartaba de buriel y lana la vanidad de fembras presumidas. A la seda pomposa siciliana que manchó ardiente Múnice, el romano y el oro hicieron áspera y tirana. Nunca el duro español supo el gusano persuadir que vistiese su mortaja, intercediendo el can por el verano. Hoy desprecia el honor al que trabaja, y entonces fue el trabajo ejecutoria, y el vicio graduó la gente baja. Pretende el alentado joven gloria por dejar la vacada sin marido, y de Ceres ofende la memoria. Un animal a la labor nacido, y símbolo celoso a los mortales, que a Jove fue disfraz y fue vestido. Que un tiempo endureció manos reales, y detrás de él los cónsules gimieron, y rumia luz en campos celestiales. Por cuál enemistad se persuadieron a que su apocamiento fuese hazaña, y a las mieses tan grande ofensa hicieron. ¿Qué cosa es ver un infanzón de España abreviado en la silla a la jineta y gastar un caballo en una caña? Que la niñez al gallo le acometa con semejante munición apruebo, mas no la edad madura y la perfeta. Ejercite sus fuerzas el mancebo en frentes de escuadrones, no en la frente del útil bruto la asta del acebo. El trompeta le llame diligente, dando fuerza de ley al viento vano, y al son esté el ejército obediente. Con cuánta majestad llena la mano la pica y el mosquete carga el hombro del que se atreve a ser buen castellano. Con asco entre las otras gentes nombro al que de su persona, sin decoro, más quiere nota dar que dar asombro. Jineta y caña son contagio moro, restitúyanse justas y torneos y hagan paces las capas con el toro. Pasadnos vos de juegos a trofeos, que sólo grande rey y buen privado pueden ejecutar estos deseos. Vos, que hacéis repetir siglo pasado con desembarazarnos las personas y sacar a los miembros de cuidado. Vos disteis libertad con las valonas para que sean corteses las cabezas, desnudando el enfado a las coronas. Y pues, vos enmendasteis las cortezas, dad a la mejor parte medicina. Vuélvanse los tablados fortalezas. Que la cortés estrella que os inclina a privar, sin intento y sin venganza, milagro que a la envidia desatina. Tiene por sola bienaventuranza el reconocimiento temeroso, no presumida y ciega confianza. Y si os dio el ascendiente generoso escudos de armas y blasones llenos, y por timbre el martirio glorioso, mejores sean por vos los que eran buenos guzmanes, y la cumbre desdeñosa os muestre a su pesar campos serenos. Lograd, señor, edad tan venturosa, y cuando nuestras fuerzas examina persecución unida y belicosa, la militar, valiente disciplina, tenga más platicantes que la plaza, descansen tela falsa y tela fina. Suceda a la marlota la coraza, y si el corpus con danzas nos lo pide, velillos y oropel no hagan baza. El que en 30 lacayos los divine, hace suerte en el toro, y con un dedo la hace en él la vara que los mide. Mandallo ansí, que aseguraros puedo que habéis de restaurar más que Pelayo, pues valdrá por ejércitos el miedo, y os verá el cielo administrar su rayo. Fin del capítulo 44.